Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. De este bolero que vamos a escuchar hoy, podríamos presentar muchísimas versiones. Sin lugar a dudas que la más conocida y posiblemente la mejor interpretada es la que popularizaron internacionalmente el trío mexicano Los Panchos en 1964 con la gran Eddie Gourmet. Creo que no hay dudas de que esa es la versión por excelencia de Sabor a mí. Pero también encontramos, y acá vamos a lo que les voy a invitar a escuchar hoy, a una cantante francesa y dominicana que es nada menos que Cyrille Aimé. Hemos escuchado algo de ella hace algún tiempo. Cuentan que cuando era muy pequeña solía escaparse de su casa para ir al festival de jazz Django Reinhardt, que se hacía entre gitanos que llegaban a la zona donde ella vivía. Cautivada por esa música y por el modo de vida de los gitanos, viajó por toda Europa recorriendo y cantando junto a otros y a otras músicos amigos. Se presentó por ahí en el Festival de Jazz de Montreux, donde ganó el primer premio en la categoría de vocalistas, y después ganó nada menos que el prestigiosísimo concurso internacional de jazz vocal Sarah Vaughan. Tiene un particular registro vocal. Recuerdo que hace unos años en un programa de radio que hacíamos junto a Alfredo, que se llamaba Radio Pérgola, presenté a Cyrille Aimé haciendo una versión de Estrellitas y Duendes de Juan Luis Guerra, y recuerdo que causó para la época quizás una pequeña conmoción entre quienes estaban escuchando el programa en ese día, porque realmente era también aquella una preciosa versión. Hoy voy a invitarles a escuchar a Cyrille Aimé con el guitarrista brasileño Diego Figueiredo, y entre paréntesis les comento que en 2019 estuvieron en Uruguay, en Montevideo particularmente, siendo parte de un festival de jazz, haciendo acá una particular versión, y realmente particular sobre todo, no solo en la forma de tocar la guitarra de Diego Figueiredo, que es maravillosa, sino en el fraseo y en la particular voz de Cyrille Aimé. Esto es Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho, mucho más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Argentino lanza su disco debut Confluencia, una suite que pasea entre la música de raíz folclórica y la electrónica. El trío rioplatense, conformado por Juan Pablo Ferreira de Argentina, Pablo Gancho Leites de Uruguay y Lautaro Lunadei de Argentina, hace su desembarco con una suite de 6 temas que recorren diferentes géneros latinoamericanos atravesados por el paisaje y la historia del virreinato del Río de la Plata e intervenidos con elementos de música electrónica. El lanzamiento cuenta con colaboraciones de Cristóbal Repetto y Edu Pitufo Lombardo, entre otros. La suite Confluencia, de la cual versa este disco, es una obra que a través de varios movimientos traza un viaje por los ríos que conformaban el virreinato del Río de la Plata mediante diferentes tramas sonoras y rítmicas características. De este modo, la historia y los territorios se entreveran reimaginados por la vía de la música. Se recorre la música del antiplano, la vidala, la cumbia, la chamarra, la milonga, el vals criollo y el candombe. El trío toma ideas inspiradas de músicas folclóricas antiguas para reasignificarlas y volverlas parte del nuevo material. Entre las legítimas opciones de estudiar el folclore casi como un objeto arqueológico o actualizarlo a través de osados arreglos. Por el río ensaya otra opción, tomarlo como más una materia prima. Confluencia es la metáfora que representa a Por el río, 2 ríos que se vuelven 1, 2 registros y 1 objeto musical que conjuntos crean una música nueva, futuro y pasado que se unen al crear. Por el río es un proyecto musical creado allá por el 2020 e integrado por los instrumentistas que antes les estaba mencionando. Yo realmente escuché con mucho placer este material, que tiene una exquisita forma de hacer música y de transmitir todo lo bello que aquí se expresa. Por último, que en realidad es lo primero, agradecerle a Florencia Meluso, emprendedora, independiente y muy querida amiga que desde Buenos Aires enlaza estos dos mundos del arte y la música con tanto trabajo. Va un abrazo y siempre en contacto, querida amiga. Escucharemos entonces por el trío Por el Río este bellísimo tema, una joyita, Melodía de Medianoche. Pero el tambor guarda tantos secretos que el tamborilero real tiene en su casa un tambor, es de él, tiene su edad el tambor. Se refugia en él para cantar de alegría, para llorar de tristeza. Diferentes.